la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde presentan el programa Tiempo del Fin. Pronto será cuando él regresará. Bien, estamos aquí, David, cumpliendo con un mandato acerca del Señor. En este espacio que nos otorga el hermano Luis Galíndez. Y queremos hablar una palabra de parte del Señor a todos aquellos que nos están escuchando. Entendemos que es importante saber y conocer acerca del amor, la misericordia y lo bueno que ha sido el Señor con cada uno de nosotros. Así es que por eso en esta noche quiero basar esta prédica radial, bendito sea el nombre del Señor, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, el versículo 11. Lo hemos escuchado muchos de nosotros, hemos escuchado muchas predicaciones, porque este es un mensaje poderoso de parte del Señor que le da a su pueblo, con una gran explicación espiritual para nosotros los creyentes del Señor Jesucristo. Me acompaña David, el copastor de la iglesia, y mi suegro también. Amén. David, saluda. Amén. Dios bendiga. Gozamos en esta noche. Bien, pertenecemos a la Iglesia de Dios de Avivamiento. Saludos a nuestro pastor Héctor López y a toda la congregación. Me gustaría entonces leer, así entrar de lleno a la palabra, porque el tiempo se va bastante rápido aquí, y me gustaría entrar de lleno a la palabra. Jeremías capítulo 29, el versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera acerca de este mismo versículo: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Esa es la versión Dios habla hoy, que me gusta en cierta manera porque podemos desglosar dos mensajes aquí. Cuando nosotros leemos acerca de este pasaje de la Escritura en Jeremías, yo veo dos mensajes: uno para el pueblo que ha creído en el Señor, y otro para el pueblo que no conoce al Señor. Entonces me llama mucho la atención, porque cuando nosotros leemos el título del capítulo 29 de Jeremías, dice que es la carta de Jeremías a los cautivos. Cuando nosotros comenzamos a leer acerca de Jeremías, entendemos que Dios le está hablando a su pueblo y le está dejando saber: necesito que hagas arreglos en tu vida, necesito que me prestes más atención, porque viene un momento difícil, el cual sin mi presencia, sin mi bondad, sin mi misericordia, no vas a poder soportar. Y me llama mucho la atención, David, la forma en la que expresa esta palabra en medio de todo este mensaje, porque el mensaje de Jeremías es un mensaje fuerte que le habla al corazón y le habla a la nación de Dios. De igual forma nos habla así a nosotros el Señor. Esta carta que escribe, que el Señor le da el mensaje a Jeremías y está escrita en la palabra, yo la veo en relativa... Vaya, es como un contraste en todo lo que se está viendo. Porque cuando el Señor comienza a hablar acerca de juicio, de castigo, de cosas difíciles que vienen, nos encontramos esta carta y nos encontramos esta palabra. Él está hablando de cosas difíciles, pero en su misericordia, Él ocupa un momento a Jeremías y le dice: mira, pueblo mío, aunque viene un momento difícil, yo tengo unos planes para ti. Mis planes no son que vivas en esclavitud, mis planes no son que tú vivas toda la vida como esclavo, sino que hay un momento en el que yo tengo que hacer una filtración en tu vida, porque te amo. Aleluya. Yo estoy viendo aquí, en este pasaje que me gustó escoger como introducción, ¿verdad? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice la versión Dios habla hoy. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando un mensaje al pueblo de Dios y le estaba diciendo, viene un momento de esclavitud. Nosotros sabemos y entendemos cuando leemos la Biblia que viene un momento difícil para la nación de Israel. ¿Qué aplicación le podemos dar nosotros a nuestra vida? Bueno, muchas veces nosotros estamos en esta misma posición. Ya sea que nosotros llegamos aquí o de alguna forma las circunstancias de la vida nos llevaron hasta este momento donde uno se siente esclavo, donde uno se siente en un momento difícil, donde uno no sabe qué hacer, donde las situaciones de la vida te dicen una cosa mientras por el otro lado escuchas otra cosa. Pero Dios es el que tiene los planes para tu vida. Si tú te detienes un momento, porque yo sé que le estoy hablando a personas que no conocen el Evangelio, así como aquellas que están reafirmándose. Si tú te paras un momento a ver y a pesar en balanza lo bueno que ha sido Dios contigo versus lo que tú has logrado por tu propia mano, te vas a dar cuenta de que no hay forma de nosotros hacer esa comparación. Porque siempre va a ganar en la balanza lo bueno y misericordioso que ha sido Dios con el ser humano. Nosotros sabemos y vemos y entendemos acerca de esta escritura lo que le pasó al pueblo de Israel. Bueno, la cautividad. Por eso Dios le hablaba a su pueblo y le decía, yo no quiero que llegues hasta ese momento de cautividad. Yo no quiero ni deseo, porque los planes que yo tengo para contigo son unos planes de bien. Lamentablemente, cuando el ser humano no deja que Dios obre en su vida y dejamos que la misma vida, que las mismas personas, que las situaciones nos lleven a través de la vida, caemos en esta situación. Caemos en este momento de cautividad. Y espiritualmente hablando, tú puedes escuchar acerca de Dios, pero si no lo conoces, no puedes sentir las promesas de Él. Es muy diferente entonces cuando tú tienes a Dios de tu lado y tú estás en las manos de Dios, a que tú sepas y escuches acerca de este Dios maravilloso que te da amor. Bueno, para ti que tú estás en el camino del Señor, que por alguna razón sientes como que el momento preciso, el momento que Dios te habló de decirte, mira, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar tantas cosas porque son los planes que yo tengo para con tu vida. Y ahora mismo tal vez estás escuchando esto y dices, sí, a lo mejor el Señor me habló acerca de esto, pero ahora mismo no lo estoy viendo. A lo mejor ahora mismo tú te sientes triste, te sientes que no puedes más. Están tal vez los biles acumulados en tu refrigerador, en la nevera, no sabes qué hacer. Tal vez tantas malas noticias en estos últimos días te han llegado. Tal vez tú te sientes con las manos atadas, como que no pudieras hacer nada, como si no pudieras hacer nada. Tal vez te sientes como si fueras esclavo de la situación en la que estás metido. La palabra del Señor dice que Jesucristo llevó cautiva la cautividad. La palabra del Señor te dice a ti que conociste o que no has conocido, que si tú realmente te afirmas y te paras y dices, Señor, yo hasta este momento tal vez no sé todavía bien los planes que tú tienes para conmigo, pero yo quiero saber cuáles son. Él te lo va a declarar, Él te lo va a decir. Santo. Amén. David. Una cosa muy interesante que debemos recordar y entender, porque hablando de esta palabra tan poderosa, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar. ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Que estemos en un bienestar, contentos, felices, regocijados. Pero ¿quién derrama ese gozo, esa alegría, ese bienestar? El Señor. No hay otro. Buscamos un gozo muchas veces pasajero, pero no lo encontramos en ningún sitio, porque ese gozo es como dice en la palabra, es pasajero. Pero necesitamos un gozo verdadero, el gozo que nosotros entendemos en esta noche, que Jeremías tenía que aprender esto, y nosotros, por eso le llamaban el profeta llorón. porque lloraba ante la presencia del Señor al ver este grande poder, esta grande experiencia, porque para llorar tenemos que ir ante la presencia del Señor, Cristian. Amén. Amén. Cuando nosotros vemos y encontramos otras historias y vamos de una forma paralela, haciendo una comparativa, nosotros sabemos que los planes de Dios, que Dios tiene para tu vida, son desde el principio del nacimiento, desde que tú fuiste creado. Dios ya tenía un plan establecido para tu vida. Dios ya había determinado que Él quería bendecirte, que Él quería amarte, que Él te estaba dando vida porque tenía un propósito claro, contundente para con tu vida. Como decía y comentaba David, muchas veces buscamos esa felicidad temporal, esa felicidad pasajera que dura unos cuantos días. No sé, a lo mejor la encuentras en la bebida por unas horas, a lo mejor la encuentras en la droga por unas horas, a lo mejor la encuentras en cualquier otro lugar fuera de los planes divinos de Dios por unas horas. Pero después, cuando te das cuenta, vuelves al principio y dices: sigo siendo el mismo, sigo estando atado, sigo estando en la misma posición que yo comencé 8 horas atrás. ¿De qué te sirvió eso? De nada. De nada, porque vuelves al principio. Por eso nosotros amamos a Dios y adoramos a Dios, porque Él es un Dios de nuevos principios. Cuando nosotros decidimos dejar nuestra vida en las manos de Dios y decirle: Señor, yo no entiendo, yo no sé lo que tú quieres hacer conmigo, pero yo simplemente voy a obedecer tu palabra. Oh, gloria a Dios. Yo voy a hacer aquello por lo cual tú me estás pidiendo, aunque no tenga ningún sentido para mi vida. Yo quiero obedecer esa palabra, porque yo sé que a través de lo que yo voy a hacer y que tú me estás pidiendo, yo voy a encontrar una gran bendición. Por eso nosotros leemos aquí, la palabra del Señor es clara: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo, dice la versión Dios Habla Hoy. Así es que por alguna razón tú comenzaste en la iglesia, por alguna razón cuando el Señor te cautivó, cuando el Señor te llenó, cuando el Señor te llamó, tú comenzaste a asistir a alguna iglesia. Te estoy hablando a ti, querido radio escucha que me estás oyendo y que en este momento te estás preguntando por qué el Señor sigue hablándome, por qué cuando yo salgo a la calle escucho algún mensaje acerca de Dios, por qué cuando yo voy al trabajo alguien me dice: Dios todavía sigue interesado en ti. Bueno, porque Dios te ama, porque para eso dice la palabra que vino el Señor Jesucristo a pagar por nuestros pecados, por amor. Ahora, cuando nosotros leemos esta palabra, dice que hay una esperanza, que el Señor quiere darnos un futuro lleno de esperanza. Cuando nosotros leemos esta palabra, va contrario a la situación que tal vez tú estás viviendo, porque tal vez te encuentras en un momento difícil de desesperanza, de amargura, de dolor. Así es que, David, me gustaría que tú entonaras una alabanza en lo que la gente comienza a comunicarse con nosotros, comienza a llamar, comienza a pedir oración, comienza a decir: Dios mío, ahora es que yo estoy comenzando a entender que los planes que tú tienes para mí son mejores que los propios planes que yo había hecho para mi vida. Sí, Señor. Te queremos decir en esta alabanza: ¿por qué te sientes triste y abatido? No has conocido las promesas del Señor. Porque al llegar la prueba tú te afliges, pidiendo a Cristo recibirás consolación, recibirás paz y consuelo en tu alma, y tu confianza solo en Él depositará. Perseverando y caminando tras sus pisadas, tu corazón bendición Él llenará. ¿Por qué te sientes triste y abatido? ¿No has conocido las promesas del Señor? Porque al llegar la prueba tú te afliges, pidiendo a Cristo recibirás consolación. Pidiendo a Cristo recibirás consolación, recibirá paz y consuelo en tu alma si tu confianza solo en Él depositarás. Perseverando y caminando tras sus pisadas, tu corazón de bendición Él llenará. Tu corazón de bendición Él llenará. Bendito sea el nombre del Señor. Al final del de la prédica vamos a estar orando por Alexander, que pide oración por su mamá, por su papá y por su abuelo. Miriam pide oración por Naiska, por sanidad y salvación de su alma. Catherine Padilla pide oración por fortaleza, está pasando por el divorcio. Modesta Roldán pide oración por Estela, que está en el hospital con un infarto. María pide oración por su hija, que está enferma. Lourdes envía saludos y pide la oración por su familia. Todas estas personas que están pidiendo oración, de alguna manera, David, el Señor les está hablando y les está diciendo, sí, Señor, el que tú estés enfermo en este momento no son mis planes. El que tú estés en este momento pasando por una situación difícil no son mis planes. Pero aún y con todo y eso de que lo malo haya llegado a tu vida, aún y con todo y eso de que de alguna forma las situaciones que están a tu alrededor te estén diciendo en contra tuya de que tú no eres una persona sana, una persona bendecida, una persona alegre, aún con todo y eso el Señor te dice, sí, tú eres sano porque para eso mi hijo fue a la cruz del Calvario. Sí, sí. Tú eres feliz porque la felicidad no te la da el hombre, no te la da el dinero, no te la dan las cosas de este mundo, sino que tú eres feliz porque la felicidad te la doy yo. Aleluya. Para esta persona que está pasando difícilmente por el divorcio, también queremos orar y queremos impartirle una palabra de fortaleza. Queremos decirle que Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, de que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, sí, hasta el día de Jesucristo. Es decir, el hecho de que haya una separación, yo voy a orar para que no, pero el hecho de que haya una separación, ¿verdad? Si a lo mejor Dios dice, ahora es que tú vas a encontrar una manera diferente de ver la vida, o a lo mejor esto te va a resultar para un propósito nuevo en tu vida, y a lo mejor el Señor te dice, yo quiero que sepas que esto no está terminado, que este es un proceso, porque en esta buena obra yo quiero y yo la voy a terminar contigo. Ahí donde tú estás llorando y tú estás preguntándote tantas cosas y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué fallé yo? Déjame decirte que el Señor te dice, no fallaste tú. No fuiste tú la que fallaste. Pero con todo y eso, el Señor es bueno y su misericordia es grande, David. Sí, Señor. Hay mucha necesidad por orar por el pueblo del Señor. Hay muchas situaciones que, mira, aún cuando nosotros tenemos esta palabra poderosa, dice la Escritura que tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo que no nos quiere ver ni alegres, ni gozosos, ni contentos. Que no quiere que las bendiciones sobre nosotros sean derramadas. Incluso que manda a principales y potestades para que cuando esa bendición viene bajando del cielo no llegue hasta nosotros. Santo, aleluya. Pero Dios es más poderoso. Y si Dios dijo que te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Y no te estoy hablando, no te estoy predicando acerca de algo momentáneo, de algo pasajero, de no te estoy predicando de nada que no es duradero. Te estoy hablando de que nuestras riquezas están en el cielo, de que lo de nosotros está en el cielo. Lo que nos queda a nosotros, lo que nos resta, es seguir la buena batalla de la fe que comenzamos algún día, y que en un momento dado el Señor va a decir: ahora entra conmigo, entra mi gozo. Sí, Señor, aleluya. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, David. Sí, Señor. El salmista decía en el Salmo 138, verso 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, Cristian. Amén. Y esta palabra es una palabra poderosa, porque él ha experimentado que nunca Jehová, el Señor, le falló a David. Y porque él habló esta palabra, porque en su corazón ardía el fuego de Jehová y sabía la seguridad que había en la confianza en el Señor. Hay muchos propósitos que nosotros planeamos y tratamos de hacer, pero ¿será la voluntad del Señor, Cristiano? Muchas veces fracasamos porque no es la voluntad del Señor. Pero cuando le pedimos al Señor creyendo, entonces, en nuestra confianza, y ponemos nuestra fe en el Señor, entonces vemos la respuesta poderosa del Señor, que podemos decir con toda confianza, como decía el salmista David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y es que muchas veces, David, nosotros queremos ayudar a Dios. Dios tiene sus planes ya establecidos para nosotros. Dios ya tiene los propósitos. Y Dios nos dice: quiero que tú camines de esta manera. Y nosotros decimos: bueno, Señor, pero si aquí hay un atajo que me va a llevar al mismo lugar donde tú me estás llevando. Pero el Señor dice: no, porque yo quiero que camines por este camino. Porque a través de este camino hay una enseñanza. A través de este camino yo quiero mostrarte algo. A través de este camino yo quiero ilustrarte algo que no le quiero mostrar a nadie más. Es un secreto que yo quiero tener contigo, porque hay unos planes establecidos para ti. Y si tú quieres tomar un atajo, vas a brincar este tiempo perfecto conmigo, donde tú vas a tener necesidad, pero tú vas a aprender a amarme, porque vas a entender que yo soy tu proveedor. Hay poder en Jesús. Aleluya. Quiero llevarte por este camino donde tú vas a pasar por ese momento de enfermedad, porque quiero decirte y quiero enseñarte que tienes que confiar en mí, porque yo soy tu sanador. Aleluya. Y el Señor te dice: quiero que pases por este momento difícil, por este camino pedregoso, por este momento donde tú ves muchas piedras en el camino y por un momento piensas que vas a caer, porque quiero que cuando tú pienses que vas a caer, quiero que te des cuenta que soy yo quien te sostiene, que no te dejaré caer, que por un momento te desbalanceas por las situaciones, pero no vas a caer, porque es mi palabra la que yo doy y la que yo pongo por obra. Por eso nosotros entendemos, mi amado hermano, a través de este mensaje. Mira lo que le decía el Señor en esta carta, una carta que yo te hacía ese llamado al principio. Es una carta que se encuentra en medio de juicio, es una carta que yo entiendo es una carta de amor, porque le dice el Señor: viene juicio por un lado, viene juicio por otro lado, pero el Señor se toma ese tiempo para decir: entre juicio y juicio, lo que hay en medio es mi amor, porque yo te amo, porque los planes que tengo para contigo son planes perfectos. Yo quiero que tú me creas a mí, yo necesito que tú me creas a mí, porque yo quiero hacer algo precioso contigo, pero no lo puedo hacer a menos que no me creas a mí. Así nos dice el Señor, David. Sí, Señor, aleluya. Así nos dice el Señor. La hermana Modesta Roldán nos envía saludos. Saludos recibidos. Saludos. Saludos. Saludamos a la iglesia que nos está sintonizando en esta hora. Amén. Qué bueno el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. A Dios sea la gloria. El versículo siguiente, porque voy a leer hasta el 13, pero el versículo siguiente, David, mira cómo dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Ay, poder. Es decir, le está diciendo: cuando tú me dejes que yo haga los planes contigo, cuando tú me dejes obrar en tu vida, cuando tú entiendas que tú simplemente eres barro en mis manos y que yo soy el alfarero, cuando tú entiendas que soy yo quien te va a dar esa forma perfecta, porque te quiero usar con un propósito, quiero llenarte de algo y quiero que lo retengas, cuando tú entiendas que los planes de Dios son hacer una obra contigo, dice el Señor, entonces, y solo entonces, me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo te oiré. Santo el Señor. Es decir, préstame tu oído, préstame tu atención, préstame tus ojos, préstame tu mente, préstame tu corazón. Y cuando yo tenga todo acerca de ti, entonces yo voy a voltear y te voy a mirar y te voy a hablar, te voy a escuchar. Y te voy a decir, ¿por qué es que pasan las cosas? Y solo entonces, David, y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando esta situación? Porque si yo creo que estoy en los caminos del Señor, porque si yo creo que estoy haciendo lo que el Señor me manda, porque si yo creo que estoy orando lo que tengo que orar, ¿por qué me pasan estas cosas? Y te vas a dar cuenta de que todo tiene un propósito, de que muchas veces Dios te quiere mostrar que Él es un Dios poderoso, un Dios fuerte. Sí, Señor, aleluya. Tenemos el ejemplo de Job. Job, dice la Biblia, que era un varón perfecto, David, que él presentaba sus sacrificios a Dios por él, por su familia, y de pronto viene la calamidad, pero con todo y eso, aunque su esposa le decía, todavía te mantienes en pie, en esa fe, en esa esperanza, maldice a tu Dios y muérete, le decía Job, has hablado como una mujer necia, porque no entiendes que Dios tiene un plan perfecto para mi vida, tú no entiendes que Dios tiene un propósito para mí, tú no sabes lo que va a pasar ahora, pero yo lo único que sé es que si yo sigo de pie delante del Señor, que si yo me humillo, que si yo sigo creyéndole a Él, Él me va a dar la victoria al final de esta prueba. Sí, Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mira, muchas veces te encuentras personas en la vida, David, me encuentro personas que piden la oración y oramos por ellos, pero les decimos, tú necesitas un encuentro personal con Jesús. Amén, eso es así. Porque en este momento hacemos la oración y Dios atiende el clamor de sus siervos. Pero tú necesitas conocer a este Dios maravilloso que yo conozco. Amén, David. Canta una alabanza, David. Cantamos al Señor. Posiblemente hemos escuchado esta palabra y sabemos que Dios está hablando a tu vida. Pero posiblemente tú dirás, es que yo me siento en una agonía, no sé cómo salir de esto. Pero te dice el Señor en esta alabanza. Si en pruebas o en dolor te sientes desmayar, habrá en tu corazón angustias o pesar, solo Dios podrá cambiar tu ser. Si tan solo tienes fe y crees en Él, todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Tu fe mueve la mano de Dios en su palabra y vida. Todo es posible si puedes creer. Bendito sea el nombre del Señor. cuando yo leo esta palabra, yo veo que Dios tiene un propósito para mi vida. David, yo digo, Dios mío, ¿dónde estaba yo antes? Sí, Señor. Sin entender los planes que Dios tenía para mi vida. Porque cuando uno no le deja al Señor que haga, que obre, que Él diga, de ahora en adelante las cosas van a ser de esta manera, y cuando no lo dejamos hacer, podemos seguir asistiendo a la iglesia, pero podemos ver la mano de Dios un tanto detenida, y digo un tanto detenida porque las bendiciones de Dios son abundantes, porque Dios necesita todo de nosotros para bendecirnos. Es decir, cuando el Señor le habla a este pueblo y le estaba diciendo, yo no quiero que pases este momento difícil, yo no quiero que seas llevado cautivo, te van a llevar a Babilonia y ahí tú vas a ser esclavo, ahí tú vas a ser un siervo, vas a tener alguien a quien le diga Señor. Con todo y esto, David, después de esta profecía, con todo y esto, después de esta carta de amor, que yo veo aquí que es una carta de amor, sí, Señor. Aleluya. Que el Señor le dice al pueblo, más adelante le dice, yo tengo determinado el tiempo que tú vas a pasar, sí, Señor, en cautividad. Es decir, el tiempo que tú estás pasando ahora mismo, el tiempo es de Dios. El tiempo de la prueba, el tiempo de la dificultad, el tiempo de la lucha, el tiempo del abatimiento, es un tiempo que está en las manos de Dios. Que Dios determina y te dice, tú vas a pasar por esto, pero hasta cierto tiempo, porque después de cierto tiempo no voy a dejar que tú sigas sufriendo, no voy a dejar que tú sigas llorando, no voy a dejar que tú te sigas preocupando, pero quiero que entiendas una cosa, que el tiempo es mío, pero cuando tú clamas, cuando tú oras, cuando tú te humillas delante de mi presencia, tú haces que ese tiempo se acorte, porque te le estás diciendo a Dios, ya me cansé yo de los planes que yo tenía. Santo. Ya me cansé yo de vivir esta vida tal y como va. No veo nada, no veo nada. Yo estoy viviendo una vida tal vez muy difícil. Y ya me cansé. Y el Señor te dice, ah, bueno, ahora es que viene el cambio entonces. Santo Dios. Porque vamos a cambiar los planes tuyos y lo que tú haces por mis planes. Por mis planes perfectos. Por esos planes que yo tengo para ti. Y esos planes del Señor son perfectos, son buenos, son misericordiosos, porque el Señor es quien tiene control de tu vida cuando tú lo dejas que lo tenga, David. Por eso Isaías, recordando esta misma experiencia, le dice, tú guardarás en completa paz. Aleluya. Tú guardarás en completa paz, porque ya, como tú decías, Cristian, Él conoce el corazón del hombre y conoce hasta dónde podemos llegar y conoce nuestro espíritu y conoce hasta dónde nuestra vida puede resistir como humano. Pero qué lindo que nos conforta Isaías, que nos dice, tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. Porque en ti está la confianza, hermano. Y esto es grande, hermano. Porque allá el Señor se revela a través de sus hijos. De la palabra de Isaías. Y entonces, él sabía que iba a llegar un momento como este a nuestra vida. Como humano. Y como él sabía que vamos a pasar un momento difícil. El Señor nos da una respuesta como que no te apures. Yo estoy contigo, yo te doy una palabra de aliento, no te desesperes. Si te encuentras ya angustiado, te encuentras sin una puerta abierta, como muchos aparentemente encontramos que no hay puertas abiertas para nosotros, pero el Señor nos dice, yo soy la puerta. Y cuando Él encontramos que el Señor es nuestra puerta, hay una experiencia de vida, hay una experiencia de bendición, hay una alternativa a nuestra vida. Por eso Él no nos deja, porque Él conoce nuestro corazón y sabe que muchas veces nuestras debilidades llegan a nuestras vidas a través de las pruebas, de las circunstancias, de las agonías como humanos. Pero qué lindo es cuando podemos confiar en el Señor. Y Él nos dice a través de la palabra de Isaías, tú guardarás en completa paz. Cuando hay paz en nuestro corazón, hay bendición. hay gozo. Podemos pregonar el Evangelio con toda nuestra alma, porque la paz del Señor se revela en nuestros corazones y nos motiva a seguir hablando de esta paz, de este gozo que viene no de nosotros, sino que viene del cielo. Alabado sea el Señor. Davidcito, mi hijo, David, dice: papá y abuelo, sigan predicando la palabra de Dios. Santo, aleluya. Mi nene se preocupa mucho siempre por el Señor. Él tiene 6 años nada más y siempre está preguntando. Siempre me hace preguntas: papá, ¿y cómo es la ciudad que Dios está haciendo para nosotros? Santo. ¿Y qué hay ahí? Y yo le hablo y él me dice: pero ¿de verdad que las calles son de oro? Le digo: sí, las calles son de oro. Porque él entiende que el oro es algo que vale mucho. Saludos para Davidcito, para mi nena Nairán, mi esposa Miriam. Bien, David, entonces tú estabas hablando de la paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Sí, Señor. Pero tiene que haber entonces, en esta palabra nosotros nos damos cuenta que tiene que haber un pensamiento acerca de Dios. Eso. Y un pensamiento que persevere. Un pensamiento que diga: tal vez yo no estoy viendo nada, pero tú me lo prometiste y tú lo vas a cumplir, Señor. Sí, Señor. Traigo a memoria la experiencia de un hermano que decía que fue y volvió a su país de origen y hablaba con esta mujer que le predicaba el Evangelio y le decía: tienes que conocer al Señor. Y él decía no, y decía no. Años más tarde, él vuelve a su pueblo y va con esta mujer y le dice: mira, lo que tú me decías, el Señor me ha alcanzado ahora. Y él le decía: qué bueno, porque a mi hijo también lo ha alcanzado. Qué bueno, porque mi hijo también. Y él le decía: sí, pero y ahora, mira, para que te goces todavía más, ahora soy un predicador del Señor. Y esta mujer le decía: sí, qué bueno, porque mi hijo es un profeta del Señor. Y entonces le dijo: qué bueno, pues me tengo que ir. Y se fue. Y más adelante se encuentra aquel hombre, al hijo de la señora, y se lo encuentra bebiendo con una botella de cerveza en la mano, con unos pantalones cortos y un poco tomado. Y vuelve a la casa de la señora y le dice: mira, tú, yo creo que tú me estás mintiendo. ¿Por qué tú me mientes? Me dijiste que tu hijo era profeta, le di, y yo lo veo todo un borracho ahí, lo veo que está tomando. Párate un momentito, le dice la señora. Lo que pasa es que yo estoy declarando lo que a mí Dios me dijo que era. ¡Santo! ¡Aleluya! Yo estoy declarando que él es un profeta, porque es lo que el Señor me ha dicho a mí, que él va a ser un profeta. Y tal vez tú no estás viendo ahora nada, no hay un cambio en él, tú no lo estás viendo, pero yo estoy declarando una palabra que el Señor me ha dado. ¡Santo! Y si el Señor me dijo que iba a ser un profeta, me basta con declararle y creerle al Señor, porque Él va a ser un profeta. Sí, Señor, aleluya. Y muchas veces el Señor es lo que nos pide, que nosotros creamos, David. Que dejemos y que le digamos: Señor, ya me cansé de los planes, ahora pon en marcha tus planes. Porque de igual forma como un arquitecto se toma el tiempo para decir: yo voy a hacer esta casa de esta manera y yo voy a fundamentar esto y va a ser de 2 plantas y va a tener tantos cuartos. De la misma manera el Señor dice: yo quiero que tú pases por esto porque esto te va a enseñar a depender de mí. Yo quiero que tú pases por aquello porque te va a enseñar a confiar en mí. Aleluya. Yo quiero que tú pases por esto otro porque esto te va a dar un fundamento que aunque vengan los momentos difíciles de prueba, de necesidad, tu casa va a ser inmovible porque tú estás fundamentada en mí, tú has puesto tu confianza en mí y yo no te voy a defraudar. Santo el Señor, sí, aleluya. Maravilloso el Señor. Así es que entonces nosotros entendemos esto. Mujer, hombre, joven que tú me escuchas, que le creas a Dios. Que tal vez no estás viendo nada, no estás viendo cambio, y tú sigues orando, tú sigues clamando, tú le sigues diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Lo único que te estamos diciendo nosotros es que le creas a Dios. Que tú sigas declarando esa palabra y por sobre todo digas: Señor, yo te he creído a ti. Y aunque no lo veo al momento, yo sé que vendrá el tiempo perfecto tuyo, porque yo he depositado mi confianza en ti y tú no me vas a defraudar. Alabanza a Dios. Es necesario que entendamos una cosa, David. Mira, en estos días, y no quiero hablar de política porque no, en realidad que la política a mí no me interesa mucho, pero en estos días el gobernador dio un anuncio que se degradaron los bonos de Puerto Rico, que no valen nada, que el crédito de la isla está en chatarra. Él puede decir lo que él quiera, y aunque venga un momento difícil, David, el Señor ha prometido que Él me iba a suplir a mí, que Él iba a ser mi suplidor. Sí, así señor. Es que aunque Él declare una cosa, yo declaro que mi Dios es fuerte, poderoso, y sus finanzas no están quebradas. Las finanzas de mi Dios, dice la Biblia, que Él es dueño del oro y la plata, David. Así es que aunque el mundo esté alrededor mal, a mí nunca me va a faltar nada, porque yo le creo a Dios. Sí, señor. Es lo mismo que tú tienes que creerle a Dios. Estés pasando por lo que estés pasando, tienes que creer a Dios. David, ¿tiene otra alabanza, una palabra? Sí. Hablando de estas cosas tan interesantes, Dios siempre ha preparado un plan para nosotros. ¿Un plan de qué? De bendición, de prosperidad, de fortaleza, de confianza. Como le dijo a Jeremías, yo sé los planes que tengo para vosotros o para ti en esta noche. El Señor sabe cuáles son los planes que Él tiene para ti, porque Él conoce el corazón y conoce los pensamientos. Quizás tú piensas que tus planes pueden ser otros, pero el Señor te dice en esta noche, yo sé los planes que tengo para ti. Son planes para bendición, para bienestar y no para mal, a fin de darte un futuro lleno de esperanza. Eso es lo que da el Señor a nuestras vidas, un futuro lleno de esperanza. ¿Por qué no le vamos a servir? Porque Él todo lo que nos da es bendición, y nos promete y nos cumple, porque Él es un Dios que promete y cumple, porque es un Dios verdadero. Y además de que nos da un tiempo lleno de esperanza, Él nos sigue supliendo, aunque venga el momento de crisis, aunque hayan anuncios que nos digan esto se acabó. Nosotros tenemos un Dios poderoso. La Biblia dice que tenemos un lugar especial para nosotros y un lugar de promesa, y tenemos riqueza no en esta tierra. Nuestras riquezas no están aquí en esta tierra, Cristian. Está en el cielo. Por Amén. Tanto, aleluya, somos hijos de un rey poderoso. Amén. Aleluya. Oye, David, es que los planes de Dios son exclusivos para cada persona. Porque si para el año 2010, David, cuando yo estaba ganando buen dinero como gerente de un restaurante, 2006, si para ese tiempo el Señor me hubiera dicho, yo tengo unos planes, y me los hubiera descrito paso por paso, yo le hubiera dicho, no, Señor, porque es muy difícil. Pero el Señor lo único que me dijo, mira, yo tengo un plan ahora que voy a ejecutar, y lo único que te voy a decir es que no va a faltar el trigo en tu casa, en tu alacena, que no va a faltar el aceite, que es la misma presencia mía, que no te va a hacer falta nada, pero tiene que haber un cambio. Esos son los planes que me dijo el Señor para ese momento, David. Yo dije, los acepto, Señor. Los acepto porque me estás diciendo que me vas a suplir. Me estás diciendo que no me va a hacer falta nada. Me estás diciendo que tu bendición va a estar sobre nosotros, sobre mi casa, yo y mi esposa. Señor, los acepto, acepto esos planes porque son perfectos y vienen de ti. ¿Qué pasó la semana siguiente? Bueno, que me quedé sin trabajo. David, y desde ese momento comenzó una lucha difícil, porque desde ese momento de tener un buen salario, de poder pagar los biles de mi casa, de poder tener una casa elegante, bonita, y ni siquiera mi esposa tenía la necesidad de trabajar, comenzaron los planes de Dios de decir, ahora es que entonces va a comenzar un plan porque te vas a quedar sin trabajo. Y cuando yo me quedo sin trabajo, David, yo decía, no importa el primer mes o el segundo mes, yo decía, no importa, porque Dios me dijo que me iba a suplir. Sí, señor. Aleluya. Pensé yo, me van a llamar de otro restaurante, tal vez necesitan otro gerente. Tal vez iré y trabajaré en otro lugar. Pensaba yo, decía yo, tal vez eso es lo que el Señor, los planes que el Señor tiene para mí. Sí, señor. Pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses, David, y 5 meses. Dale. Buscando trabajo, sin encontrar ese trabajo. Y mientras pasaba el tiempo, cuando yo veía, cuando llegaban los biles de la casa, del agua, de la luz, yo decía, tú dijiste que me ibas a suplir, Señor. Santo el Señor. Y cuando yo le hacía ese recordatorio al Señor, yo no sé cómo, siempre había dinero para pagar la casa. Siempre había dinero para que nosotros comiéramos. Siempre había dinero para pagar la luz. Es decir, el Señor estaba cumpliendo la promesa que me había dicho, sí, cuando, Señor, yo le dije, Señor, acepto tus planes que son mejores que los míos. Al final del tiempo, mi esposa buscó trabajo, yo busqué trabajo, no había trabajo. Fui a un trabajo por un par de semanas, después se terminó el trabajo. Es decir, en este proceso, yo entendí una cosa, David, que los planes de Dios son mejores a los míos. Sí, Señor, aleluya. Porque antes tenía todo y no me hacía falta nada de este mundo. Pero ahora con los planes de Dios, tenía al Señor y tampoco me hacía falta de nada de este mundo. Sí, Señor, aleluya. Es decir, las cosas materiales pasaron a un segundo término. Y comencé a concentrarme en lo que el Señor tenía para mí y lo que el Señor me estaba diciendo. Porque era entonces cuando uno se levantaba a orar, a clamar, a ayunar, a decirle, Señor, estoy a tu total disposición. Porque ahora entiendo que tú me quieres mostrar que yo necesito depender de ti. Que yo voy a creerte a ti. Que a pesar de lo que esté pasando a mi alrededor y de lo que las circunstancias me quieran decir o que me quieran aprisionar, me quieran tanto presionar. A pesar de todo esto, tú estás en control de mis planes. Así es que nada de lo que pase está fuera del control de Dios. Sí, Señor, aleluya. Porque aún las mismas cosas, dice la palabra, que todas las cosas suceden a bien aquellos que amamos al Señor, David. Sí, Señor. Qué privilegio, qué maravilloso es esto. Por eso te digo, Cristian, una cosa es importante. Y tú no lo sabías, ni yo tampoco. Pero ya el Señor se lo había revelado a estos hombres llenos de la promesa, de la confianza, como dice la palabra a David, el salmista David. Jehová cumplirá su propósito en mí. El propósito de... que el Señor tenía para nosotros no lo entendíamos, ni por nuestra mente pasaba, ni pasaba por nuestra mente, pero Él en su palabra nos estableció un decreto bíblico y nos dijo, le habló al salmista David, ¿para qué? Para que nosotros en esta noche pudiésemos pregonar este evangelio, esta palabra, igualmente porque Él sabía que íbamos a pasar momentos difíciles, pero tenemos que estar confiados, porque Él nos dice en su palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén, amén, poderoso. David, al final de la historia que yo estaba contando, al final perdimos la casa, perdimos el carro, perdimos muchas pertenencias que teníamos allá. Pero gané la liberación para yo pisar esta tierra de Puerto Rico. Gané la bandera verde de que el Señor me decía, ahora que tú has aprendido esto, ahora que tú has aprendido a depender de mí, a creerme, a ver milagros, David, porque muchas veces ángeles mismos llegaban hasta la parte de afuera de mi casa y dejaban bolsas de comida, David. Santo, aleluya. Y yo decía, es que Dios no falla. Es que Dios es bueno en todo lo que hace. Dios es bueno y sigue siendo bueno. Sí, Sí, Señor. Así es que yo, mientras dependía de Dios, aprendía a confiar en Él. Mientras yo tenía mi confianza diciéndole al Señor: Señor, mira, no importa lo que pase en este día, yo te creo a ti. Sí, Señor. Yo creo que tú eres real. ¿Qué gané yo todo esto? Bueno, más confianza en el Señor. Por eso queremos orar entonces, David, ya el tiempo está casi terminando. Queremos orar por las finanzas de todos aquellos hermanos que han pedido por las finanzas, porque nosotros no predicamos acerca de bendiciones como muchos predicadores, pero creemos que Dios nos da lo necesario, David. Sí, Señor. Y que cuando hay necesidad en el pueblo de Dios, Dios suple de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. Sí, amén. Gloria a Dios. No nos da más como para que nosotros nos olvidemos del Señor, pero tampoco nos da menos, dice la palabra, como para que nosotros reneguemos de Él y nos entristezcamos. Aleluya. Así es que queremos orar por todas estas peticiones, David. Queremos decirle a la gente que de igual manera, si tú piensas, si tú crees, es tiempo de que pongas tu confianza en Dios. Si tú crees que has abandonado por un tiempo, tal vez asistes a la iglesia ocasionalmente. Tal vez, David, vas a la iglesia y con todo y eso hay tristeza en tu corazón. Hay preocupación en tu corazón. Quiero recordarte que lo que la palabra del Señor dice, que Él quiere darnos un futuro lleno de esperanza, que el Señor va a cumplir el propósito en nosotros, que Él va a culminar la buena obra que Él comenzó en nosotros, David. Queremos orar por estas peticiones. Queremos agradecerle a Dios por el hecho de que nos tenga en este lugar, David, y que nos hayan abierto estas puertas el Señor, porque yo entiendo que es plan de Dios para bendecir a mucha gente que nos escucha. Sí, Señor. Para decirle al pueblo del Señor que sigan confiando en el Señor, que no volteen su mirada atrás, que no piensen que va a haber algo mejor fuera de los caminos del Señor, que es tiempo de que entonces se vuelva nuevamente a confiar en el Señor, que es tiempo de que tú vuelvas a poner tu mirada en Dios, de que vuelvas a creer que Él es un Dios poderoso. Queremos ver la manifestación de Dios, queremos ver milagros, queremos ver señales, queremos que Dios cumpla lo que ha prometido, pero para eso es necesario que nosotros le creamos a Dios, creamos que Él es poderoso para hacerlo, creamos que Él va a hacer este milagro de sanidad en esta hija, que el Señor va a darle fortaleza a esta mujer que está pasando por el divorcio, que el Señor va a sanar y va a levantar de esa cama del hospital a esta persona que está con un infarto. David, nosotros creemos todo esto porque hemos visto las misericordias de Dios. Mano poderosa. Porque hemos orado. ¿Y qué ha pasado, David? Dios ha hecho milagro, ha escuchado el clamor. Gloria a Dios. Porque Él dice: clama a mí, yo te responderé. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios siempre responde, Dios siempre nos está atento para escuchar. Así es que, David, vamos a pon tu mano sobre estas peticiones, David, y vamos a orar, vamos a clamar. Santo, oramos. Sí, Señor. Señor y Padre celestial, tú eres poderoso, Señor. En ti hemos confiado, Señor. El corazón de tus hijos. Mira cada radio escucha, Señor. Que ha escuchado esta palabra preciosa. Toca a cada uno de ellos, Señor, Padre. Mira la condición de cada uno de ellos. Clamamos a ti, Señor, sabiendo que tú cumplirás tu propósito en ellos, Señor. Tu propósito de sanidad. Tú eres poderoso, Señor. Señor, ellos han confiado en ti. Han prometido, poderoso, Señor, que tú eres su Dios verdadero, sanador. Tú eres poderoso. Tú dijiste que tú llevaste todas nuestras enfermedades, Señor, y sanaste toda nuestra dolencia, y por tu llaga fuimos nosotros curados. Es tu palabra la que mencionamos en esta hora, y por tu palabra, Señor, sabemos que es milagroso, glorioso, precioso confiar en ella, porque tiene éxito, tiene victoria, tiene bendición y tiene poder. Señor, tu palabra es espíritu y es vida, y por esta vida de tu espíritu, Señor, podemos confiar que tú sanas, libertas, pones tu mano poderosa, Señor. Gracias, porque en esta hora tú estás poniendo tu mano poderosa, pasando el aceite fresco sobre estos cuerpos atormentados, y en esta hora, Señor, declaramos sanidad para ellos. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Sí, Señor. Amén. David, nos despedimos con una alabanza entonces. Amén. Amén. y recuerda que los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Qué triste sería si mi Cristo viene, me quedé en la tierra, y que el anticristo engañe mi vida por mi proceder. Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscarle a Cristo, y en mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento, porque con mi Cristo espero una vida eterna donde todo es amor. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento, porque con mi Cristo espero una vida eterna donde todo es amor. Yo ya nada temo de lo que es la vida, placeres y vanidades, porque estoy seguro que mi Cristo vive en mi corazón. Gracias, Señor. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento, porque con mi Cristo espero una vida eterna donde todo es amor, donde todo es amor. Amén. Así es que nos despedimos. Si Dios te ha hablado, si Dios ha ministrado tu vida, comparte el link. Está ahí en la página por la cual estás viendo esta estación. Postéalo en el muro en Facebook de aquella persona que tú crees que necesita, porque seguiremos hablando la palabra del Señor. Amén. Que el Señor nos encuentre haciendo así. Que Dios te bendiga, querido Radio Escucha. Amén. Dios le bendiga. Ha finalizado el programa Tiempo del Fin de la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer a través de 787-504-6922. Y recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo el próximo lunes a las 8 p.m. por esta tu emisora como Llama de Fuego a tu Vida.org. Señales en los cielos y en la tierra, que me enseñará que es cuando más preparado debo.